de mami, ven, es para ti. Ah, este señor de la otra vez, espera, creo que está en el baño y no sé si podrá venir. Dile, por favor, dile que es importante que la oiga yo. Oye, tú le has hecho algo a mi mamá, ella me hace siempre señas y me dice muy bajito, dile que no estoy. Dime, ¿tu casa cómo es? ¿Te gusta el colegio? ¿Sabes ya leer? Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al colegio la vecina. Mamá me firma el cuaderno, a los otros le firma su dile, papá. Dile, qué triste estoy, desde hace ya 6 años, ¿qué es lo que tienes hoy? No, no, yo tengo 7 años. Tú conocías antes a mi mamá, ella nunca me habló de ti. Llora el teléfono, si ella no, no está. El grito de mi amor se muere en el auricular. Llora el teléfono, no juegues por favor. Yo cerca estoy de ti con nuestra voz. Y pronto, ¿verdad que vas a estar en el Hotel Riviera? ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta mucho bañarme y ya sé nadar. ¿Cómo conoces a el Hotel Riviera? ¿Estuviste allí? Que sepan mi dolor y que mi vida sois vosotras dos. Tú nos quieres, pero si yo nunca te vi. ¿Qué te pasa? ¿Por qué cambiaste de voz? ¿Estás llorando? Llora el teléfono, si ella no, no está. El grito de mi amor se muere en el auricular. Por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz. Oye, escúchame, llora el teléfono por última vez, porque mañana yo me marcharé. Dile que venga. Oye, Esteba. Vamos, que insiste. Ya se fue. Si ya se ha ido.